metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva letrinera del rock. Bueno, hoy tendremos un programa especial. El programa, bueno, no va a estar especial, un programa preparado para ustedes como siempre, con la música que hemos estado escuchando en la semana. Y tengo que confesar que no he estado escuchando música que ha salido nuevamente. Sé que han salido muchos álbumes, pero yo he estado quedándome con cosas que he ido descubriendo de álbumes que he tenido, ¿verdad?, del 2024-2023, que no le he dado mucho oído. Entre otros clásicos que tengo por ahí. Y lo que quiero es compartir con ustedes todo lo que tenemos para este día. Bueno, esta noche básicamente. Así que búscate tu traguito, búscate tu cerveza o simplemente échate para atrás que tú vas a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con los intros que a la gente le encanta, así que vámonos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas. ¡Es un afán! ¡Es arte! ¡Esto es satánico! ¡Es diabólico! ¿Eh? Te trinque el roto. Con la boca es fácil, es un mamé. ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! Ahora te vas a ver por donde el grillo bota la manteca. Tarde o temprano nosotros morimos con la manteca. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos rap! Y nos fuimos para bien lejos con esta canción que empieza suavecito así. Por ahí viene, por ahí viene. Escúchate esto. We'll be right back.

Metalizer. Estamos escuchando el tema Hail to the King. Esto es Sabaton 2007, este disco brutal. Vámonos con esto. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta la nueva lechonera del canción, abeja reina de este lugar. Sabe que todos quieren su miel, pero a ninguno se la dará. El disco El Camino del Fuego, el disco de Rata Blanca, y el tema es Abeja Reina. Este disco es del 2002. Excelente. ¿Pero por qué estás llorando, mija? ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita vengo. Regresamos a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Les cuento lo siguiente. El enero 30 a febrero 3, ese fin de semana, se realizará, ¿verdad? Zarpará el 70.000 toneladas del metal, edición 2025, va hacia Ocho Ríos, Jamaica. Ese es el festival más importante del metal del Caribe para nosotros, ¿verdad? Los que nos gusta este género. Y les cuento lo siguiente. Al sol de hoy tenemos 34 de las 60 bandas confirmadas. No sé lo que está pasando. Ya nos dirán en la edición, ¿verdad? Nos dirán pronto, pero bandas que van, algunas de las bandas que van a estar ahí, Candlemass haciendo su set 40 Years of Doom, está Beyond Creation, Crown Chief, Decapitated, The Lame, Emperor, Exdeo, Viltrol, Flotsam and Jetsam, Hammerfall, Ishan, In Extremo, Talma, Crisium, Maelstrom, Onslaught, Samael, Sexy Flesh, Sepultura en su último show. Va a ser el último show que va a hacer Sepultura antes del retiro, en específico en el 70.000 toneladas del metal. Está Sonata Ártica, Stratovarius, Subway to Sally, Swallow the Sun, Symphony X, Tankard, Covenant, Trollfest, Trouble, Twilight Force y Unleash the Archers. Esas son algunas de las 60 bandas que van a estar ahí en las 70.000 toneladas del metal. Y por ahí vamos a estar. Bueno, y un saludo a todos los que siempre están por ahí. Un saludo a Galdi y Tommy, un saludo a Metallian 1970, a los muchachos de la Avanzada Metálica, a Joan Sanoa, también está por ahí, Pablo Metalosaurio, Edwin, Albert, todos los que están por ahí, como siempre, el Poncho que está por ahí, todos los que nos escuchan a través de... también, el Tal Neruda. Bueno, ya no hablo más. Vámonos con este tema. Esto es Gamma Ray, que estuvieron hace poco de gira. Hace poquito estuvieron de gira, hasta diciembre estuvo el muchacho Kai Hansen con su muchacho dando vueltas por el mundo. Así que vámonos con Gamma Ray. Esto es Spiritual Dictator, disco Majestic. Vámonos con ellos. friki de este disco, ¿saben? Este disco me encanta. El disco Majestic del 2005. Todas las canciones están nítidas. Y esta es una de mis favoritas. Spiritual Dictator. Gamma Ray. Diantre, ¿qué podemos poner ahora? Yo creo que esto está bien. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico, Iron Maiden, Iron Maiden, Peace of Mind, 1983. Vámonos con esto, vámonos con esto. ¿Tú eres un metalero? Sí. ¿Y qué es ser un metalero? Rockear. Si tuvieras a Justin Bieber enfrente, ¿qué le dirías? Una mierda. ¿Una mierda a Justin Bieber? Sí. ¿Y el reggaetón? Una mierda también. Una mierda. We'll be right back. la banda de Argentina Imperio, del disco Latido América, el tema Rockear hasta morir. Excelente, brutal. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Cuando lleguemos a la Cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y hemos escuchado un tremendo bloquetazo. Hay un bloque exquisito. Escuchamos primero a Gamma Ray en el tema Spiritual Dictator del disco Majestic. Excelente. Luego escuchamos un clásico, Iron Maiden, Light of Icarus, disco Peace of Mind. Luego escuchamos Imperio Rockear Hasta Morir, del disco Latido América. Y nos quedamos en Argentina, porque Imperio es de Argentina, pero nos quedamos en Argentina con Plan 4, El Nido de la Serpiente, del disco Horizonte Rojo Sangre. Y les cuento, a nosotros nos llega un montón de música a la emisora, de un montón de bandas que a veces no nos da tiempo de escuchar. Nos llegan tongas de canciones, discos de promoción, que si yo quisiera, no tendría que poner nada, pudiese hacer una emisora completamente con todo lo que nos llega. Hay discos buenos, hay discos malos, hay discos de todo, ¿sí? Así lo digo. Pero no, el problema es el tiempo. Tenemos tanto disco para escuchar y tan poco tiempo para escucharlo, que puede ser que no, porque hoy en día de verdad que nos llega mucho material. Yo imagino todas las emisoras online cómo deben estar. Y eso, que esto es una emisora pequeña, amateur, digo yo. Metal PR es una emisora amateur. Pero, bueno, amateur que va para 25 años. Este año cumplimos 25 años en marzo. No sé ni qué voy a hacer. Pero a nosotros nos llegó la música de esta banda alemana que se llama Chaos Crew. Y me estuvo interesante. Así que vámonos con Chaos Crew. En la nueva lechonera del rock. Vámonos con ellos. Clásico, clásico. México, Sobredosis de España. El tema corriendo salvajemente del disco Sangre Joven de 1985. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y volvimos aquí rapidito en esa intervención cortita donde pusimos a Caos Cruz, sí, una canción totalmente instrumental. Pero el disco no es todo instrumental. El disco es bien interesante porque es medio industrial, medio moderno, pero a mí me es heavy metal, tiene de todo. Me gustó el disco y esa canción me gustó y la puse. Y luego, no sé por qué, me dio la gana de escuchar A Sobredosis corriendo salvajemente del disco Sangre Joven de 1985. ¡Bandota! Y ya que estamos en España, vámonos con las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Sabemos que este programa es parte de la iniciativa de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio. Así que vámonos con una de esas bandas. Ya creo que hemos puesto algo de esta banda en el pasado, pero no este tema. Vámonos con Alerta, esta banda, y este tema se llama Riqueza y Poder. Vámonos con ellos y volvemos. La gente ya no puede más. Punto muerto dirigido por...

lo esperaban. Ahí les pusimos Tooth and Nail de los muchachos de Dokken, del disco Yesterday and Today, en vivo. Temazo, temazo, temazo. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Yeah. encanta esta banda, Titan Force. Nunca la he visto, me encantaría verla en vivo. Esta banda es de Colorado Springs, en los Estados Unidos, y este disco es de 1989. Disco homónimo, Titan Force. Escuchamos el tema número 6, tema del segundo lado, Blaze of Glory. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Yeah!

Esta es la banda Unrest, la banda Unrest de Alemania en vivo. Estamos escuchando el tema Lost de su disco Back to Road Life. Y vámonos con esto para que usted se ría. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Clásico eso, Bueno, esta banda Unrest se separó, la banda que acabamos de escuchar el tema. Y en vivo, este álbum lo están regalando en su website. Sí, lo que queda pues de la banda, pues este disco está en digital completamente y lo pueden descargar. Es el disco Unrest Back to Rock Live. Bueno, y vamos a una sección que a mí me gusta mucho de este programa y ustedes saben que la disfruto mucho, que es la grabación precaria. Una grabación que, pues, por los medios que tenía la banda en el momento, pues no se grabó de la mejor manera y lo que tenemos es lo que hay. Entonces son grabaciones que están, se escuchan de forma precaria. Y estoy hablando de la banda Acid. Hace poquito me hicieron llegar esta banda de Bélgica el disco, un disco en vivo. Y de ese disco en vivo vamos a escuchar el tema Exterminator. Y como les dije, es precario, se va a escuchar mal. Se va a escuchar pues grabado bien bootleg, ¿eh? Así que vámonos con eso. Señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa. Pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Thank you. Y ahí escuchamos a la banda Acid en esta sección precaria que nosotros tenemos en este programa. Escuchamos ahí a la banda Acid del tema Exterminator. Esto es sacado del disco Live, o sea, en vivo, en Enschede, dice ahí, Enschede. No sé cómo diablo se dice eso, pero me imagino que, por lo que entiendo de la raíz de la palabra, es como que en vivo en la Ensenada. Sí, en octubre 7 de 1984 se grabó ese disco y ahí lo tenemos. Vámonos a otra, ya que estamos ahí en la precaria, vámonos a otro tema precario tocado también por una chica. Estoy hablando de Brenda Marín y esto es de México, esto es Abadón. Y escuchen cómo era este disco, cómo empezaba así bien... Bien, bien Halloween, o sea, bien spooky. Vamos a escuchar esto. Y ya que usted habla de eso, quiero que le enseñen un VTR que hay. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Save us! Master, save us! Shaitan, save us! Master, save us! Zebulon, save us! Master, save us! Moloch, save us! Master, save us! Reggae, Satanas! Hail, Satan! Ave, Satanas! Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Satan! Satan! Beelzebub! Beelzebub! Leviathan! Leviathan! Asmodeus! Asmodeus! Abaddon! Abaddon! Se encuentra el sagrado juramento del guerrero que profesa la fe al Señor de la Destrucción. Yeah. Se los dije que íbamos a poner dos temas que estaban precarios, pero el último de Brenda Marín es más precario que está de los dos. Espérate, tuve que subir hasta los volúmenes aquí, los tuve para que se pudiera escuchar mejor, porque estaba bien malito, ¿eh? Bueno, ya que estamos con las mujeres, porque agarramos a Acid, que Kate Lombard es la cantante de ellos, de Acid, Abaddon, que es la cantante de Brenda Marín, vámonos con uno que van a estar en el Hell's Heroes, y me encanta esta canción de esta banda por lo que tiene, por lo que tira, por lo que hay alrededor de la canción. Esto es Savage Master de la nueva generación. Vámonos con Stacy Savage, que es la que canta aquí. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Savage Master, El Altar de la Lujuria, del disco Mask of the Devil, La Máscara del Demonio. Bestial, vámonos con esto que es Otra Muchacha en La Voz. Clásico, clásico, clásico. Mira, qué muchacha es la voz. Yo me equivoqué, eso es Dismember. Esta es la muchacha en la voz. Pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón. Dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Metal Mantra. Oye, sin planearlo, hemos tenido ahí un tremendo bloque donde todas las mujeres, lo que cantaron fueron mujeres, porque lo último fue Snow White. La banda Snow White de Chicago, del disco Act of God de 1988. Escuchamos el tema Soldier's Creed. Y sí, la que cantó en Snow White, estoy hablando de Debbie Gunn. ¿Se acuerdan de Debbie Gunn? La cantante de Sentinel Steel, creo que es que ella está. Pues ella estaba en Snow White también. Así que ahí teníamos a Debbie Gunn cantando con los Snow White. ¡Aplauso! Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Nos vemos la semana que viene en otra edición de la nueva Lechonera del Rock. Y les comento y les confieso que este programa fue previamente grabado. No estoy en el estudio hoy en vivo, así que las peticiones, todo lo que han pedido, no lo he podido poner porque lo grabé previamente hoy. ¿Sí? Ya que tengo que estar muy temprano el lunes a las 6 de la mañana en un lugar, así que tuve que grabarlo para poder estar, levantarme a las 4 de la mañana para poder manejar hasta allá y llegar a las 6. Así que, pues, perdonen, no les había dicho, no estamos en vivo, estamos previamente grabados. Vámonos con Yngwie Malmsteen. Esto es How Many Miles to Babylon. Nos vemos, gente, cuídense. Esto es del disco Fire and Ice. Nos vemos.